Y nosotros seguimos manteniendo la buena costumbre de hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, como es habitual cada lunes a esta misma hora en la sintonía de la radio. En el día de hoy, como también les comentaba, al final del repaso informativo y antes del informativo de las 11 de la mañana de la Onda Local, vamos a hablar de diferentes cuestiones, una relacionada, yo diría que con un aspecto psicológico, ¿no? ¿Cómo tomarse eso de que los abuelos cuiden a los nietos? No tomárselo como una carga, sino como algo placentero. También nos va a hablar acerca de la enfermedad de Raynaud. Y ya para terminar, un par de cosas relativas al consultorio. Por un lado, cómo tratar las picaduras de mosquitos, y también el doctor nos va a hablar acerca de muchas personas, ¿no?, que están optando por inyectarse hormonas de crecimiento para adelgazar. Se hace, por ejemplo, mucho más de lo que creemos en los gimnasios. Es una práctica muy común, ¿no?, para esas personas que quieren quedarse muy, muy secas, ¿no?, para que ustedes me entiendan, de cara, por ejemplo, a la época veraniega o a presentarse a alguna competición de estas de fisioculturismo, pues se inyecta la hormona de crecimiento. Pero ¿hasta qué punto? No vamos a ocuparnos del deporte, se puede llamar así, sino ¿hasta qué punto puede ser contraproducente o no para una persona que quiera perder peso, que necesite perder peso, inyectarse esa hormona de crecimiento? Todo esto con el doctor en esta mañana. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los amigos de Radio Guadalete. Y aquí, pues, con un verano hasta ahora fresquito, dentro de lo que cabe, aunque ha venido algunos días hace unas semanas, pero bastante bien, por lo menos por aquí, por Ubrique. Sí, la verdad que por el resto de la sierra también, pero esta semana otro gallo nos va a cantar porque se prevé una nueva ola de calor, que además va a durar hasta el domingo como poco. Bueno, pues a ver si nos toca algo de la primitiva y podemos quitarnos de en medio. Bueno, no estaría mal. Es lo que yo comentaba esta mañana, ¿no, Antonio? Hombre, las olas de calor no son bienvenidas, ¿para qué nos vamos a engañar? Siempre y cuando uno no pueda disponer de un buen aire acondicionado o de la costa cerquita, pero las personas que se toman su periodo vacacional y cuando llegan al lugar de vacaciones se encuentran con el día nublado y con 25 grados, también fastidia, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. En verano hace falta calor porque es lo propio. Y, pero, en fin, de todas maneras, hay que tener presente de que el calor antes y después, por mucho que digamos antes o después, va a llegar, y en esta semana va a llegar otra vez. Lo importante es recordar lo que hemos dicho en otras ocasiones, como tú bien has dicho, las personas que no puedan ir a un sitio fresquito o no tengan aire acondicionado, pues procurar, aunque sea un ventilador, y echarse agua fresquita en la cara, los brazos y demás, porque el golpe de calor, como hemos dicho muchas veces, es un tema bastante, bastante delicado y hay que prevenirlo. Bueno, pues Antonio, entramos ya en materia con los temas que nos has preparado para hoy. En principio, una noticia sanitaria. Yo decía en la introducción a la sección, a esta Escuela de Salud de hoy, a esta sección de la Escuela de Salud de hoy, este fascículo, que podríamos enfocar este tema desde un punto de vista también psicológico, ¿no? No sé si hablamos de psicología cuando decimos aquello de cuidar de los nietos debe ser una actividad agradable, no una carga. Yo no lo consideraría psicológico, yo lo veo más bien algo bastante orgánico. Orgánico me refiero que no es un problema de la mente, es un problema general de nuestro cuerpo y también de la mente. Esto viene a cuento de que hace 3 o 4 días salió en la prensa la noticia de que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en conmemoración del Día de los Abuelos, que fue el día de San Joaquín Santa Ana, que fue el día 26 de julio, Día de San Joaquín Santa Ana, Día de los Abuelos, pues emitieron un comunicado en donde advertían, en fin, de que el cuidar de los nietos hay que procurar que sea una actividad agradable, no una carga, porque es que está demostrado que, ya no desde ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, que muchas veces el cuidar de los nietos comporta enfermedades y riesgos para los abuelos, sobre todo en ciertas circunstancias. Hay que tener presente que el cuidado de los nietos es, en general, una actividad que agradecen los abuelos, porque le permite estar en contacto con sus nietos, explicarles sus experiencias, sus tradiciones, y además los nietos pues suelen ser muy cariñosos con las personas mayores, en este caso con los abuelos, porque le da un cariño que muchas veces los padres pues no tienen tiempo debido a circunstancias laborales, están ausentes mucho tiempo de su casa y son los abuelos los que están más tiempo con los nietos, y además como tienen tiempo, los abuelos normalmente están todos jubilados y la gran mayoría de ellos, un 85%, todavía están con muy buenas facultades físicas, pues pueden dedicarle tiempo y sabiduría y cariño a estos nietos. Pero ocurre que en ciertas ocasiones pues es demasiado. Es demasiado porque los padres salen por la mañana a trabajar, no regresan hasta la noche y muchas veces no hay un solo nieto, sino son más de uno. y otras veces los nietos son un poquillo revoltosos y le dan, en fin, y también las circunstancias donde viven, que puede haber peligro por las ventanas, porque la vivienda tenga escalera o no reúna condiciones, y hay veces también que los abuelos no están en condiciones físicas, y entonces muchas veces es una gran preocupación para los abuelos cargar con los nietos, porque ya no es una horita o dos horas para estar distraerse, sino ya es una pensión. Y además es una pensión, es una obligación bastante bastante peligrosa, entre comillas, porque, ya digo, muchas veces no pueden con los nietos. También hay que tener presente que muchos abuelos, reclaman o se quejan de la educación que están recibiendo hoy día los nietos. Es decir, que los padres, como no tienen tiempo, y muchas veces los medios de comunicación, como son la televisión, internet, a la cual los abuelos muchas veces no controlan, pues son los que muchas veces, cuando están en casa con los padres, son los que realmente tienen más contacto con los niños, la televisión y el ordenador. Y entonces hay una serie de valores que los abuelos tradicionalmente conservan, pero que cuando están en relación con los nietos, pues ven que no sirven para nada. Los nietos van a otra bola, a otro aire, y entonces pues los abuelos se quedan sorprendidos de cómo se están educando los niños hoy día. Falta de valores, falta de respeto, falta de autoridad o de respeto a la autoridad de los mayores, y esto comporta un trauma para muchos abuelos enorme. Y yo creo que, en fin, consideramos que los padres de los niños deben tener en consideración estos aspectos, de que no deben dar por hecho de que los abuelos son los responsables de la educación de sus hijos, sino son ellos, son los padres, y en ello la televisión, los vídeos, el ordenador influye mucho. En este aspecto ya en una ocasión hablamos de las abuelas esclavas. Las abuelas esclavas, que además es el título de un libro muy interesante que publicó un médico, un cardiólogo de Granada, el doctor don Antonio Guijarro Morales, que puede encontrar en las librerías, El síndrome de las abuelas esclavas, en donde ya ponía sobre aviso a estas abuelas que, en fin, que a lo mejor con 60 o 70 años se encuentran muy bien, pero que son auténticas criadas. Es decir, no solamente cuidan a los nietos, sino que además están plenamente volcadas en la familia, hacen de cocineras para hijos, para yernos, para nueras. Cuando se van después de comer un fin de semana, cuando están allí, no son ni para limpiar los platos ni para limpiar las ollas, sino para eso está la abuela. Es decir, una auténtica criada. Y hoy día, con el problema que tenemos de desempleo, de paro y demás, encima, económicamente, muchos abuelos que apenas si tienen para vivir dignamente con la pensión que les ha quedado, pues encima tienen que ayudar a sus hijos a la hipoteca o a darle de comer a los nietos. En fin, que están en una situación los abuelos hoy que hay que cuidarlos mucho, porque es una situación que no se había visto antes. Antes yo me acuerdo perfectamente que no se planteaba el que los hijos, llegados a una cierta edad, pues muchas veces tenían que ayudar a los padres, porque las pensiones eran pequeñas, porque la enfermedad pues lo hacía ya un poco minusválidos. Hoy día no, hoy día las personas mayores, aún minusválidas, tienen que ayudar a los hijos. Esta situación pocas veces se ha visto. Y que no tenga la desgracia de que un hijo separado o una hija separada se te cuela en tu casa con un par de niños. Porque entonces ya, y encima a comer, ¿no? Porque están en paro. Sí, esto es una situación que, ya digo, no quiero ser alarmista, pero que muchos de nuestros oyentes conocerán algún caso en donde los abuelos muchas veces, eso de la jubilación, del júbilo, de la alegría de jubilarse, muchas veces lo que es un aumento de carga familiar, que en vez de ser un gozo, muchas veces es una gran preocupación, y que hace que algunas enfermedades crónicas de algunos ancianos pues empeoren, la tensión arterial, la diabetes. Tanto es así que muchas veces estas personas que se descompensan, que se alteran su tensión arterial, su diabetes u otros problemas, estas personas cuando ingresan en el hospital, estas personas mayores, pues allí se curan rápidamente, pero cuando llegan a su casa otra vez empeoran. Así que, ya digo, no quiero ser alarmista, pero un toque de atención, porque hay ciertos casos que en fin, que debemos estar presentes en esta situación para que no se produzca. Hombre, no hay que ser alarmista, pero la verdad es que planteando esta serie de circunstancias, esta serie de situaciones una detrás de otra, de manera encadenada, uno se asusta un poco, ¿no? El síndrome de la abuela esclava, el tema del empeoramiento orgánico de los abuelos que están, pues también, como tú has dicho, con ese estrés de tener que tratar a los nuevos jóvenes, que la verdad, porque nos vamos a engañar, en cuanto a la educación en valores, están caninos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Todo esto, como digo, de manera encadenada, hombre, preocupa bastante, Antonio. Pues sí, mira, hace unos años me invitaron a dar una conferencia en Grazalema sobre las abuelas clavas, precisamente a raíz de la publicación del libro de doctor Antonio Guijarro que me comentaron. Y entonces, pues, esta sala en Grazalema pues estaba organizada por una serie de asociaciones de toda la Sierra de Cádiz y de parte de Sevilla. Y a raíz de esa charla, de esa conferencia que di en Grazalema, pues me invitaron en varios pueblos, varias localidades, a repetir la charla para que la conocieran los habitantes de esas localidades. Y muchas de ellas eran personas que durante la época de la oliva, de la aceituna y demás, iban a recolectar a otras localidades y dejaban a los niños con sus abuelos, con sus abuelas. Y entonces, pues, me acuerdo que muchas de estas localidades, en la parte del coloquio, me comentaban que era totalmente real lo que ponía, lo que yo había manifestado, y que, en fin, que ellas muchas veces no se veían capaces o se veían impotentes de llevar tanta carga. Y sobre todo, había que hacer conciencia de a los hijos y a las hijas, que muchas veces tienen la costumbre, que es una sana costumbre, de ir a visitar a los abuelos los fines de semana, los domingos, van con los maridos, los hijos, y a menos se reúnen algunos hermanos, todos en casa de los padres. Oye, que a la par que vas a comer, procura tú también llevar algo de comida en tu cesto, para que la abuela no tenga que comprarlo todo, ayudaré a cocinar a la abuela y ayudaré después a fregar. Por lo menos va a mantener la casa un poco tal como estaba antes de llegar vosotros, que muchas veces no son ni para hacer la cama, de donde han dormido ese fin de semana. Es decir, hombre, no lo digo como cosa general, pero que parece sí que es una obligación de los abuelos ser los criados de los hijos hasta que el abuelo se muera ya de viejo o porque se queda postradito en la cama. Esto nunca ha ocurrido, ¿eh? No quiere decir que hoy ocurra generalmente, pero un toque de atención por si a alguien se le olvida fregar la cocina el día que ha comido en casa de los padres, pues un toque de atención por lo menos que le ayude a barrer o le ayude a cocinar. Lo que pasa en algunos casos por parte de los propios hijos, del resto de familiares y otras partes también por mal acostumbrarles los propios abuelos, porque hay de ambos casos, es que, como digo, por parte de los hijos muchas veces dicen aquello de, bueno, la abuela no tiene nada que hacer, se distrae con esto. Y en otros casos, como digo, es la abuela, en este caso los abuelos en general, ¿no? Los dos, los que mal acostumbran al resto de familiares diciendo eso precisamente, ¿no? Es que nosotros no tenemos otra cosa que hacer, déjamelo que ya le debe yo porque no tengo otra distracción, eso me sirve a mí para distraerme, para sentirme activo. ¿No te parece, Antonio? Que entre todos la mataron y ella sola se murió. En eso te refieres, no, en eso se refiere el artículo, es decir, que aunque hay abuelos que como tienen tiempo y se encuentran bien, para ellos es una actividad placentera, les gusta que lleguen los nietos, a lo mejor a la madre a la abuela le gusta cocinar y disfruta, pero ten en cuenta de que hay veces que la edad va pasando, hay veces que la enfermedad también progresa y que no siempre es una actividad placentera, puede ser placentera estar una hora, un par de horas, pero no como una obligación diaria de que los padres se van y les sueltan a los niños, a los abuelos hasta por la noche o un fin de semana que la abuela está cansada y es que no se juntan allí 8 o 10 y no son ni para fregar. Es decir, que una vez vale o dos, pero siempre que sea placentero y siempre que veamos que la abuela, además eso se nota, o el abuelo, pueden con la faena y disfrutan de esos niños. Ahora, cuando los vemos alicaídos, cansados, eso no, eso es abusar. Yo creo que el sentido común, como en todas las cosas, nos lo indica. Una cosa es disfrutar de los nietos, que en fin, que a todos los abuelos le encanta, y otra cosa es la obligación y el abuso. Es decir, yo creo que en el equilibrio está la virtud. Y de todas maneras, que aunque muchas veces las abuelas no se quejan para que no le digan que ya es una inútil, dice, si me quejo, me van a decir que soy una inútil o van a dejar de venir, ya no voy a ver a mis nietos, mi nuera se va a ofender, hay que ver cómo es tu madre, y entonces se callan y lo sufren en silencio. Yo creo que aquí el sentido común es el que impera. Es decir, que cuando vayamos a casa de nuestros padres o de nuestros suegros, por lo pronto compra pescado, compra carne, compra comida, algo, para no ser nosotros unos parásitos que van a comer de los abuelos. Hombre, una vez o dos no pasa nada, pero muchas veces el abuso, y si somos muchos, más. Y si el abuelo tiene una pensión pequeña, más. Es decir, llevar nosotros algo, igual que como cuando vamos a comer a casa de un amigo, siempre se lleva algo, pues llevar nosotros algo y después a la hora de recoger, pues fregar, ayudar a fregar, a dejar las cosas en orden, es simplemente hasta por educación con nuestros propios padres. Es que sean nuestros padres no quiere decir que podamos abusar de ellos. Yo creo que eso es sentido común. Muchas veces no se hace por maldad, es porque no caen. Es que se cree que la comida se hace sola, que el fregado se hace solo y que las camas se hacen solas. Y que después, si los niños han dejado todo de barro porque está lloviendo, toda la casa llena de polvo y todo desordenado, eso se pone en orden solo. Ya digo que hay veces que no cuesta trabajo porque la casa es pequeña, es poco, pero hay veces que se dejan todo eso en los trastos. Yo creo que el sentido común impera. Nunca hay maldad en estas cosas, solamente descuido. Bueno, en definitiva, ya para terminar, un par de apuntes. Por un lado, que es complicado en algunos casos ser abuelo. Y por otro lado, Antonio, un tema sobre el cual podremos debatir bastante tiempo. Bueno, no debatir, sino argumentar por tu parte, ¿no? Comentar durante bastante tiempo y que, de hecho, hemos hablado con la psicóloga de aquí de la mañana de la radio acerca de ello. El tema de la educación de los más pequeños, ¿no? Como muchas personas mayores sufren bastante, ¿no? Cuando ven que la juventud ha cambiado, esa pérdida de valores, esa pérdida de respeto, ese tratar al abuelo ya como un colega, pero al más bajo nivel, porque tú puedes tratar perfectamente a tus familiares cercanos, a tus abuelos, por ejemplo, como si fueran amigos, pero claro, no al nivel, por ejemplo, de hablarle como si fuera tu colega del colegio. Ese también es un choque muy importante desde el punto de vista psicológico que tienen muchas personas mayores. Es un sufrimiento que sufre mucha, es decir, un sufrimiento que padecen muchas personas mayores cuando ven a sus nietos, a los que tanto quieren, que están como es decir, como animalitos, entre comillas, ¿no? Es decir, sin educación ninguna, como salvajes. Dice, ¿pero esto qué es? Esto chillío, esta falta de respeto a las personas mayores, este interrumpir. Este niño lo que hace falta es un cachete en el culo. Uf, eso de pegar a los niños, por supuesto, los padres se pondrían, por supuesto que no. Es decir, aquí no estamos para que se le da a ningún niño un cachetito en el culo. Pero hay que ponerse serio. Una cosa es darle un cachete y otra es ponerse serio. Es decir, que y eso tiene que ser los padres. Es lamentable de que los padres le consientan a los niños algo que no le deben consentir. Y eso los abuelos lo ven, se lo callan, porque encima si el abuelo le riñe a la nuera le va a caer mal, o a la hija o al hijo le va a caer mal para una hora que viene, pero lo sufren. Cuando se van los hijos y las nueras o los yernos, pues lo sufren, lo comentan, hay que ver a este niño el día de mañana, no sé qué. No quiere decir que haya que ya digo, ni darle ningún azote. Ahora, ponerse serio, porque en mi opinión, los niños, y bueno, y todos somos animales, lo que pasa es que somos racionales. Y los niños, cuando son chiquititos, cuando son muy pequeños, no entienden los razonamientos, entienden la autoridad. Oye, eso no se hace. Y no transigir. Es decir, ponerse serio, simplemente, pero no permitirle, porque después cuesta mucho más trabajo el arbolito torcido enderezarlo. Ya digo, no hay que darle ningún casete a nadie, pero sí hay que ponerse serio y no tolerar lo que no se debe tolerar. Pues muy bien, que quede eso como último apunte. Yo seré buena tinta que hay muchas personas mayores que nos escuchan, muchas abuelas y abuelos, y seguro que en muchos de los puntos que tú has tratado, Antonio, o a lo mejor en todos, quién sabe, han dicho sí que es verdad, sí que es verdad. Aportemos cada uno nuestro granito de arena. Pablo, y ahora sí, Pablo, sí. Si me permite. Sí, claro. Sí, pues decirle a estos abuelos que, en fin, yo gracias a Dios he tenido en mi consulta siempre muchos abuelos y me pongo en el lugar de ellos. Y bueno, yo ya soy abuelo, aunque solamente tengo un nieto de 4 años y medio y está en Estepa, está un poquillo lejos, pero me pongo en el lugar de ellos. Y yo le, en fin, si no le importa, como este programa se puede volver a escuchar a través de internet, dentro seguramente de 2 o 3 días saldrá en nuestra web, en especialistasya.com, si tienen interés, que los hijos lo escuchen, porque muchas veces es difícil decirle estas cosas a los hijos. Más vale que los hijos lo escuchen y dicen, mira qué programa más curioso, y que se enteren de que algo de que no lo han dicho los abuelos directamente porque no se atreven, pero que es una realidad, que la sufren y que no cuesta ningún dinero ponerle solución. Y además, ya digo, no lo hacen los hijos ni las nueras por maldad, sino simplemente por despiste, es una forma de salir de este despiste. Si quieren, que pueden volver a escuchar este programa dentro de 2 o 3 días en internet, especialistasya.com. Pues muy bien. Vamos con el tema del día. Nos vas a hablar acerca de una enfermedad cuyos síntomas son muy frecuentes durante el invierno por la relación que tiene con el frío, pero que también se pueden dar durante el verano, la enfermedad de Raynaud. Pues sí, es un nombre un poquillo raro. Este nombre procede de un médico francés, doctor Maurice Raynaud, que vivió pues hace ya más de 1 siglo y medio, nació en el año 1834 y describió esta enfermedad. Es una enfermedad que conocen muchísimos de nuestros oyentes y que consiste en que con el frío, cuando llega sobre todo el invierno, meten la mano en la fregadera con agua fría o la bañera o tocan algo frío y se le pone blanca la mano, se pone, pero blanca, lo que se dice blanca, blanca, es decir, como se le corte la circulación. Esto le dura, y además es doloroso, puede tener molestias, esto le dura unos 10 o 15 minutos, y después, pues, la sangre vuelve a entrar, y entonces se pone la sangre, la mano de color azul y después rojo. Estos tres pasos son lo que hace el diagnóstico. Primero, la mano se pone blanca con el frío, o al tocar algo del frigorífico, un objeto frío, o ya digo, al salir a la calle que le dé el frío, la mano se pone blanca, a ratos se pone ya, le empieza a entrar sangre, se pone de color azulado y después se pone roja. Y queda bien, no hay ninguna lesión en la piel y ya está. Estos son ataques que dan. Esto se le llama el fenómeno de Raynaud o síndrome de Raynaud o enfermedad de Raynaud, como queramos. Es interesante saberlo porque, ya digo, no queda ninguna lesión y se desencadena por el frío, a veces también por el estrés. El estrés puede dar lugar a que los vasos sanguíneos se contraigan y por eso ya no pasa la sangre y aparece esta situación. No tiene mayor importancia, con el paso del año suele desaparecer. Ya digo, hay dolor en los dedos cuando están fríos y hormigueo cuando empieza a entrar la sangre. El diagnóstico es simplemente tal como lo he descrito. En personas que hay contacto con algo frío, con el ambiente frío, con agua fría, con un ojito frío, pues se le pone la mano blanca, después a rato se le pone azul porque empieza a entrar la sangre y después ya roja. Ocurre también esta enfermedad más frecuentemente con algunas enfermedades, sobre todo de tipo reumática. Se asocia frecuentemente y entonces el médico cuando hace el diagnóstico, que lo hace fácilmente cuando ve la mano o cuando se lo comenta el paciente, descarta las análisis no para diagnosticar esta enfermedad, sino para que vaya a ver alguna enfermedad reumática o inmune oculta que se asocie con ella, porque entonces hay que tratar también esa enfermedad. Para esto no hay cura, para esto no hay ninguna cura, es una enfermedad que simplemente con el paso del año pues desaparece, suele desaparecer. Y cuando esta enfermedad ocurre en personas maduras, mayores de 40 o 50 años, hay que pensar que pueda tener alguna enfermedad reumática asociada o de otro tipo y que por eso no desaparece. El tratamiento entonces consiste en dar unos medicamentos que hay para aliviar por lo menos, es decir, o para prevenir que estos vasos sanguíneos se contraigan, sobre todo en la época de frío, y rara vez se hace cirugía, tiene que haber algún caso muy grave que esto dure ya demasiado y provoque lesiones en la piel, pero es muy raro, se corta unos nerviositos para que los vasos sanguíneos se dilaten, queden dilatados y no obstruyan el paso de la sangre. Aquí lo más importante es la prevención, es decir, prevenir estos ataques de falta de circulación en la sangre. Ya digo que suele darse fundamentalmente en las manos, aunque también puede darse en algunas otras zonas, en los pies, pero en fin, normalmente en las manos. ¿Cómo se previene? Pues si la causa es el frío, pues protegernos contra el frío. Es decir, estas personas, por ejemplo, en verano, y hemos tocado este tema en verano, y dice, bueno, pero esto es un tema más bien de invierno, ¿por qué lo saca usted en verano? Porque estas personas, algunas son tan sensibles que en verano, al entrar en sitios con aire acondicionado, es decir, viene un ambiente caluroso, al entrar en sitios que aire que hace frío, o a tocar cosas del congelador o del frigorífico que están frías, o en una piscina que está fría, son tan sensibles que ocurre como en invierno, que se le queda la mano blanca, se le queda con hormiguilla, no tiene que apenas sensibilidad, y entonces, oye, qué cosa más rara, en pleno verano, y es debido al contacto con el frío. Pero sobre todo en invierno, que hace frío a todas horas. Abrigarse bien todo el cuerpo en invierno, no solamente la mano y los pies, sino todo el cuerpo para evitar estas reacciones y evitar coger alimento frío, tanto en verano como en invierno, o el contacto con el agua del fregadero o de los lavabos que esté fría. También hemos comentado que el estrés también tiene importancia porque hay veces que lo desencadena sin tener contacto con el frío. Entonces, la terapia de relajación, como por ejemplo puede ser el yoga o ejercicio físico como el pilates, pues viene muy bien. Y después también se ha visto que en ciertas circunstancias se desencadenan estos ataques, como son, por ejemplo, en trabajadores que manejan aparatos con vibraciones, como por ejemplo una taladradora, pues estas personas también son más propensas a tener estos cuadros de falta de circulación en las manos. También algunas personas que toman algunos medicamentos, por ejemplo, anticonceptivos orales, algunas personas, que algunas mujeres que toman anticonceptivos orales, se da en ellas con mayor frecuencia este cuadro. Por tanto, si ellos lo asocian y si ven que es debido a eso, el médico pues tendrán que dejarlo y cambiarlo por otro tipo. Y sobre todo, por supuesto, no fumar. Todos sabemos, hemos comentado ya, que el tabaco, la nicotina del tabaco, provoca que los vasos sanguíneos se cierren, se contraigan, y ello dificulta el paso de la sangre. Entonces favorece, además en personas predispuestas que tienen una mayor sensibilidad, favorece la aparición de este fenómeno, del fenómeno de Raynaud, o del síndrome de Raynaud, que ya digo, no tiene gravedad en sí, pero que provoca mucha molestia a quien lo padece. Pues muy bien. Hemos terminado entonces en cuanto a la enfermedad de Raynaud, ¿no? Sí, es para tener una aproximación para aquellas personas que lo tienen o aquella persona que tiene algún familiar que lo tiene, pues que la comprenda en qué consiste su enfermedad. Perfecto. Y ya para terminar, en el apartado de preguntas, como yo comentaba anteriormente, vamos a responder, o en este caso nos va a responder a dos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo tratar las picaduras de mosquitos. Pues sí, normalmente en nuestra zona, en nuestro ámbito aquí en España, las picaduras de mosquitos no transmiten enfermedades, como ocurría hace tiempo, por ejemplo, con el paludismo, o como ocurre en ciertas zonas tropicales, en donde sí habría que tener precaución los turistas, las personas que desde España vayan a esas zonas tropicales, en donde los mosquitos pueden transmitir cierto tipo de enfermedades, como ya hemos dicho, la malaria, ¿no? Pero, en fin, en España el problema de los mosquitos es, sobre todo, en algunas personas, que no se sabe exactamente el motivo, pueden ser por el efecto hormonal o algo, feromonas, hay personas que los mosquitos la atacan de una forma criminal, ¿no?, de una forma sorprendente. Y además hay ciertas personas que son muy sensibles a la picadura de los mosquitos, al veneno que inyectan los mosquitos. Hay que recordar también que los que pican son los mosquitos hembras. Los mosquitos machos se alimentan de plantas, productos de las plantas, pero los mosquitos hembras se alimentan de sangre. En este caso, la sangre humana, cuando pican, absorben la sangre, porque la sangre lleva una serie de sustancias nutritivas que no tienen las plantas y que le sirven para los huevos del mosquito. Es decir, los huevos del mosquito necesitan muchos nutrientes que no le proporcionan las plantas, pero que la sangre humana sí los tiene, y por eso las mosquitos hembras son los que pican. El problema está sobre todo en niños o en personas que son alérgicas y reaccionan de forma exagerada ante la picadura de un mosquito. A cualquiera le pica un mosquito, le sale una roncha, se rasca y se pone un poquito de vinagre y punto. Pero hay personas, yo lo he visto en urgencia, que se ponen como un Cristo, es decir, que se salen bultitos y hasta fiebre le dan alguna, hasta mareos, porque son muy sensibles al veneno de los mosquitos. Y entonces dice, hay que ver, ha ido a urgencia porque la ha picado un mosquito. Bueno, no es que la haya picado un mosquito, la ha picado muchos mosquitos, y además esta persona es sensible, o este niño, y el pobre pues lo pasa muy mal. Entonces, pues hombre, no es para morirse, pero está justificado que si no tiene alguna pomada antihistamínica o se asusta porque el niño se ahoga o no puede dormir, está muy afectado, pues entonces en urgencias le ponen un antihistamínico, le ponen corticoides o alguna crema con corticoides para que todos estos síntomas disminuyan y puedan hacer una vida normal. Es decir, ya digo, no hay que ir a urgencia por la picadura de un mosquito o de varios mosquitos cuando apenas tienen molestia, ¿no?, o son molestias normales, pero cuando se le pone gran hinchazón y con afectación del estado general, con vómito o con fiebre o una gran inquietud, pues mira, no es que se vaya a morir, no hay que rayar que decir yo el primero, pero si no tiene ningún tratamiento en casa ya de otra vez, pues es bueno que lo vean para que le pongan algo, como ya hay un corticoide, un antihistamínico que le permite hacer una vida normal. ¿Se puede decir, Antonio, entonces que hay personas que son alérgicas a las picaduras de mosquitos? Sí. Sí, ¿no? Hay personas que igual cualquier sustancia, pero a las picaduras de mosquitos, yo he visto niños y personas mayores que simplemente una picadura de mosquito, ahora está de moda los mosquitos tigre, ¿no? Es decir, que la picadura de mosquito te da una roncha en cualquier persona, pero hay personas que se le ponen fatales, hasta con fatiga y vómito, y dolores de cabeza y hasta fiebre, si se le pican mucho, sí. Que, hombre, no es una cosa de morirse, es muy raro que alguien le dé un shock anafiláctico por esto, algo grave, ¿no? Pero que, desde luego, es muy... Es decir, que molesta mucho. Entonces, nos podemos decir, bueno, ¿y qué puedo yo hacer ante las picaduras de los mosquitos? Pues el amoníaco. El amoníaco suele ir bastante bien, se lo aplica uno. y ya está. O en la farmacia también hay cremas con antihistamínicos, no hace falta ir al médico, o con corticoides, que como eso, no, hombre, la corticoide cuando se aplica durante varias semanas o muchos meses, pues puede producir atrofia de la piel, adelgazamiento de la piel, pero porque te lo pongas cuando está picado un mosquito, lo pongas un día o dos, eso no pasa nada, ¿no? No tiene ninguna importancia. Se aplica uno una crema de antihistamínico, de corticoides, que es bueno tenerla en casa, porque ya digo, eso no produce ningún problema, y amoníaco, un poquito de amoníaco, y suele, con eso suele ser bastante. Lo más importante es que si estamos en una zona donde hay muchos mosquitos y nos van a hacer la vida imposible, o somos muy sensibles y hay mosquitos en esa zona, porque estamos de vacaciones, porque hay charcas o zonas húmedas, pues entonces prevenir. Para ello, durante la noche es conveniente cerrar las ventanas si estamos en el campo, o poner mosquiteras. También es importante, interesante, ponernos en la piel repelentes y utilizar ropa de manga larga para evitar que los mosquitos vengan. Y si tenemos aire acondicionado, estupendo. Cerrar las ventanas, poner aire acondicionado, porque los mosquitos acuden donde hace calor, no donde hace frío. También es interesante que si hay muchos mosquitos en esa zona, pues si hace falta poner una mosquitera en nuestra cama. Como hemos visto, si eso lo venden en cualquier sitio, se pone una mosquitera en esa zona de turismo, o si estamos en el campo, en un chalet, en nuestra casa de campo, o en la ciudad, en una zona donde hay muchos mosquitos, ya digo, cerrar las ventanas, poner mosquitera en las ventanas, aire acondicionado si disponemos de ello, y si no, poner una mosquitera en la cama y repelente en la piel. En los niños hay que tener presente que algunos repelentes no deben ser llevados ni a la nariz, ni a la boca, ni a los ojos, porque producen irritación. Así que a los bebés, a los niños pequeños, no ponerle los repelentes en las manos ni en la boca, porque ellos se llevan sin querer la mano y se pueden irritar los ojos. Además, algunos tipos de repelentes pues pueden pasar a la sangre, se absorben, y entonces si se ponen en gran cantidad, entonces las embarazadas y los niños pequeñitos no deben ponerlo. Eso en la farmacia pues te lo indican, cuáles son estos tipos de repelente, que son los que llevan una sustancia que se llama dietiltoluamida, DET, pero en fin, eso lo indican en la farmacia, le pedimos consejo y nos orientan perfectamente. Pues muy bien. Y Antonio, para terminar, esa pregunta que nos hacían acerca de la hormona somatotrófica, ¿no? La hormona de crecimiento, porque sabemos que se utiliza, se vende en el mercado negro, ¿no? Digámoslo así, bueno, es que se dice así, se utiliza por parte de algunos deportistas para conseguir más resultados, principalmente los que realizan culturismo. Pero también nos preguntan si es indicada la toma de esa hormona a la hora de perder peso para personas que necesiten perder mucho peso y en un periodo de tiempo no demasiado largo. Te voy a responder brevemente y rápidamente. Yo no me la tomaría. Es decir, yo no me la tomaría por una sencilla razón. Esta es la hormona de crecimiento, una hormona muy importante porque regula diversos a otras hormonas de nuestro organismo, regular su funcionamiento, y lo que está haciendo es alterando ciertas reacciones químicas del organismo, no es una cosa natural. Es decir, que la hormona de crecimiento no está indicada para adelgazar médicamente. Si tiene unos efectos, es decir, que adelgaza, pero el que tenga ese efecto no quiere decir que sea adecuado. ¿Por qué? Porque es que actúa, intervienen sobre el tiroides, sobre los huesos, intervienen sobre el tubo digestivo, intervienen no solamente sobre perdiendo peso, sino que interviene en otra serie de partes de nuestro organismo, y entonces el balance entre beneficio y perjuicio es claramente contraindicado para perder peso. Solamente se puede tomar hormona de crecimiento cuando falta por la producción de ella, y entonces está indicado por un endocrino. No está indicado tomárselo con esta cuenta, ya digo, porque no actúa solamente a ese nivel de perder peso, sino que actúa a otros niveles, y entonces puede producir una serie de alteraciones que lo contraindican. Yo no me lo tomaría ni se lo aconsejo a nadie que lo tome sin prescripción de un endocrino, de un facultativo, que antes haya hecho un estudio y vea si realmente lo necesita o no, pero no para perder peso. Antonio, mientras que te estaba escuchando, estaba buscando alguna información sobre el tema en internet, y veo aquí en algunos foros que hay personas que dicen que la toman incluso para el tema de dolores provocados por artrosis y otro tipo de dolores relacionados con el tejido óseo. Exactamente, eso estaba diciendo, que afecta a diferentes órganos, es decir, tubo digestivo, tiroides, huesos, y entonces, porque tiene muchas acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener mucho cuidado. Es decir, se están ensayando la hormona de crecimiento, FTH, se está ensayando muchas cosas, pero hay que ver primero en qué condición y en qué dosis. Es decir, que y eso solamente lo puede indicar un especialista que haya antes estudiado el efecto que le va a hacer sobre eso y el efecto que va a hacer sobre otros órganos. Eso no es tan fácil. Así que eso no es cuestión de coger la hormona e inyectársela, sino que antes hay que saber exactamente si hay alguna falta de esa hormona y si a la dosis que le vamos a dar va a alterar a otras partes de nuestro organismo. Por eso te digo, yo no me la tomaría, salvo que me lo hubiera indicado un especialista. Perfecto. Y ahora sí, para terminar, como última pregunta, ¿podríamos decir que la hormona de crecimiento es algo así como la ilegal o el ilegal elixir de la eterna juventud? No, que va. Es decir, que si esto fuera así, si la hormona de crecimiento fuera, fuera como tú dices, los médicos que disponemos de la receta, seríamos los primeros que lo tomaríamos, porque todo el mundo busca eso, la eterna juventud. La eterna juventud, primero, en mi opinión, los primeros sitios donde está es en el cerebro. Es decir, es como tú piensas, así como tú piensas, así eres. Si piensas con 20 años como un viejo, eres un viejo, aunque tenga 20 años. Si con 90 años piensas como joven, hombre, con las limitaciones propias de la edad, de gastes que has tenido, pero yo he visto a gente de edad bastante, de 80, 90 años, mi suegra, por ejemplo, mi suegra tiene 92 años, y para mí una chiquilla, el espíritu que tiene, hombre, ella está, gracias a Dios, está bien, bueno, con su artrosis de rodilla y demás, pero después tiene un espíritu como una persona joven, es decir, que para mí es joven. Sí, aunque después se muera con 90 o 95 años, pero se ha muerto joven de espíritu, como dicen muchos, ¿no? Es decir, después, por supuesto, la juventud también está en nuestro cuerpo, pero para eso está el ejercicio físico, que es el que permite que se desarrollen nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestra circulación, y ahí sí podemos hacer algo. En el paso de los años no podemos hacer nada, porque eso es así, pero en mantenernos en forma, aunque sea con pilates, con, en fin, no hace falta hacer grandes cosas, y sobre todo reír. No juntarse, ya lo hemos dicho muchas veces, no juntarse con gente tóxica, es decir, con gente que te deprime, sino buscar siempre la compañía de gente alegre, hombre, dentro de, no hasta todavía tocando las castañuelas, ¿no? Pero gente optimista, gente que ante la adversidad, pues mira, pues lo asume, pero se sobrepone, y eso es lo que verdaderamente, en mi opinión, da la juventud. La juventud de espíritu, y después poner nosotros en nuestra parte evitando el tabaco, la obesidad, uh-huh, y haciendo algo de ejercicio. Pues muy bien. Y la dieta, por supuesto. Entonces seguiremos buscando el elixir de la eterna juventud. Lo tenemos en nuestra mano, Pablo, lo tenemos más cerca de lo que parece. Lo que pasa es que buscamos cosas raras. Sí, la verdad es que sí. Siempre vamos a lo fácil. Sí, a la inyección de CTH. Sí, ¿no? Bueno, de crecimiento. Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Hasta luego.